¡Esperad! ¡Mirad! ¡En el cielo! ¡Es él! ¡Dios sí que es él! Viene a ayudarnos. El capitán a posteriori. ¿Quién es ese capitán? El capitán a posteriori, el héroe de la edad moderna. Una vez conocido como Jack Brolin, reportero de las noticias nacionales, el héroe nació cuando un extraño accidente le dio el asombroso poder de ver a posteriori. De vertidos tóxicos a guerras injustas, no hay tarea que se le resista al capitán a posteriori. Capitán, gracias a Dios que ha venido. ¡Que se cuece! Hay personas atrapadas en ese edificio en llamas y el fuego es tan fuerte que no podemos llegar a ellas. ¿Ven esas ventanas de la derecha? Si hubiera escaleras de incendios para los pisos altos, la gente podría haber bajado. Y en la azotea tendrían que haber construido una estructura para que pudiera aterrizar un helicóptero. ¡Pues claro! ¿Y ven el edificio de la izquierda? ¡Sí! No tendría que estar ahí, porque ahora no se puede aparcar ningún coche de bomberos. Parece que mi trabajo ha terminado. ¡Hasta la vista! ¡Gracias, capitán a posteriori! ¡Gracias! Bueno, pues ya está. A recoger. A nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Si el fuego en la ciudad, que más me gusta a mí. Si el fuego en la ciudad, que más me gusta a mí. 76 hogueras, 76 programas. Y aunque Radio Sata sea como mi casa, pues resulta que no. Y cuando nos dicen que nos quedemos en casas en las que pagamos como buenamente podemos, con esas hipotecas, alquileres o como Dios nos da a entender. Así que aquí tenemos montado en casita el equipo de campaña y para adelante, esto que arranca ahora es Cienfuegos número 76. Ya sabéis, en Radio Sata, en Radio Almaina y en Radio Activa. Y bueno, tras esos sabios consejos que hemos escuchado del capitán a posteriori, vamos a intentar hablar poco del monotema. Por salud mental, sobre todo, ¿vale? Un poco porque estamos muy cansados, dándole muchas vueltas. Vamos a hablar de otras cosas, aunque está claro que el monotema lo toca todo. Así que vamos a empezar con unas durísimas declaraciones para un programa como este, como es Cienfuegos, un programa simpatizante de la Revolución Cubana y sobre todo simpatizante de toda esa mitología alrededor de la Revolución Cubana. Duras declaraciones, ahí van. Va el titular. Silvio Rodríguez es un polla vieja. ¿Por qué? Escuchamos esta canción y a ver si te suena de algo. Eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Este sentimiento y este añejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de qué sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2. 60 años, trancado al dominó. Pongo el platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Camines campo sin luz, agua potable y en carretera de fango. Donde los niños sueñan con un Superman que huele y que le ahorre las 6 horas de botella hasta la escuela. Esta es mi forma de decírtelo, una vez más en forma de canción. Por un mañana, tal vez mejor, vuelva a mi isla bella, la de tabaco y ron. Flores y ofrendas a médicos en hospitales, pa' que te libren y te curen de todos los males. Publicidad de sanidad gratuita, si no le llevas algo el dolor no se te quita. Prendo una vela pa' todos mis santos, pa' que nos ayuden a levantarnos. Porque no somos justos y no nos engañamos, los santos no resuelven el deber de los humanos. Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Esto eran Los Orisas y su canción Ojalá Pase. Y bueno, fue curioso. Apenas una o dos semanas después de poner aquí en Cienfuegos la versión que del Ojalá de Silvio Rodríguez hicieron la maravillosa Orquesta del Alcohol desde Burgos, después de contar aquí en Cienfuegos pues toda la leyenda que tiene la canción de Silvio Rodríguez alrededor, que si el disparo de Nievi, quién era Nievi, que a quién se estaba dirigiendo la canción de Silvio. Bueno, pues después de contar todo eso, apenas unas semanitas después, llegan Orisas y sacan esta canción. Una canción, pues, ahí está claro, lo reconoces, el título y sobre todo el estribillo, la parte central, es un homenaje, versión, nada disimulado, pues del Ojalá de Silvio Rodríguez, ¿no? Pero bueno, Orisas, al igual que con uno de sus temas más populares, pues hacen ese claro, nada disimulado homenaje a un referente musical de su querida Cuba. Si en 537 Cuba la base es el Chan Chan de Compay Segundo, pues en este Ojalá Pase que acabamos de escuchar, el homenaje es a Silvio Rodríguez. Pues bien, a Silvio no le ha gustado el homenaje. Reaccionó mal. En su blog personal, que se titula Segunda Cita, dijo, leo literal: ¿qué me parece esta vulneración flagrante de mis derechos como autor de Ojalá, cosa notoria desde hace 50 años? Me parece un lamentable acto de parasitismo. Bueno, Orisas respondieron con un comunicado en distintas redes sociales, yo lo vi en Instagram, respondiendo: es muy habitual dentro del género del hip hop introducir partes de obras anteriores en obras nuevas. Y en este caso concreto se han seguido los mismos procesos habituales para Ojalá Pase, intercambiando correos previos a la publicación de la canción desde las oficinas de Sony ATV Latin, el publishing encargado de gestionar nuestra parte del derecho editorial, con el publishing de Silvio, registraron SGAE, empresa española encargada de la recaudación de los derechos de autor de Silvio. Además, el tema Ojalá, editado en 1978, está disponible, es decir, libre para licencias online, según los registros de The Harry Fox Agency. En vista de la falta de respuesta, decidimos subir el tema de forma gratuita a todas las plataformas para así evitar conflictos de recaudación. Esta canción ha sido escrita con el único fin de expresar la realidad que está atravesando Cuba, una necesidad artística y coherente con el sentir de Orisas durante toda su trayectoria. Y bueno, no sé cómo siguió el caso, sé que hubo declaraciones de abogados, algunas historias públicas, pero el caso es que Ojalá Pase ya no está en Spotify. Y estaba, porque la añadí en la lista de reproducción del programa hace tiempo, y cuando dije, uy, no la encuentro para poner en el programa, ya no está en Spotify, lo estaba petando, era ya de las canciones más escuchadas de un grupo con tanta trayectoria como Orisas en esta plataforma. Tampoco está en el YouTube oficial de la banda, y sí, se puede escuchar, se puede descargar, pero no en ninguna plataforma oficial de Orisas, sino porque, bueno, los fans lo han movido y también la canción ha sonado mucho porque a la gusanera le interesaba venderlo como una canción anticomunista y tal. Y bueno, sí, a ver las cosas como son. Orisas nunca han sido un grupo muy del agrado de los mandatarios cubanos. Llevan mucho tiempo viviendo en Europa, exilio político, económico, como lo quieras llamar. Están viviendo en Europa. Pero bueno, es que es estúpido poner puertas al campo y estúpido también sería no reconocer que no dicen ninguna gilipollez en la canción. Hace mucho tiempo que en Cuba se cambió a Fidel y al Che Guevara por la divisa. Y al final yo creo que eso es todo lo que hay detrás de esta polémica, del cabreo de Silvio y no tanto por los derechos de autor, por sus derechos de autor. Porque con Silvio Rodríguez pasa mucho, como decía Machado en su poema, hasta que el pueblo las canta, las coplas coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Casi, casi, pues como pasa con la siguiente canción, aquí en este Cienfuegos número 76, una esa canción que ayer sonó en alguna de esas otras caceroladas contra los bribones. ¡A galopar! Desiertas y anuras, galopa caballo cuadralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo de espuma, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. ¡Yeah! Va en tu montura, galopa, jinete del pueblo, caballo, cuadralbo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Puse también hace no mucho, pues creo que en el primer programa de esta cuarta temporada de Cienfuegos, a la vuelta de vacaciones, otra versión de esta canción, otra versión de este A galopar, en concreto la del sevillano Pájaro. Esta que acabamos de oír es de los extremeños Síncope, que es un grupo con el que tengo una relación rara. Rara en el sentido, a ver, me gustaron mucho en directo hace unos años, me acuerdo además de esos grupos de flashazo que te ves ahí, ¡ala! Les vi muy borracho en el Extreme Música, en aquel festival en Cáceres, y me impactó. También me impactó, no voy a andarme con tonterías, que el cantante tiene un parche en el ojo y eso pues se te queda. También tiene una voz muy peculiar, tiene un estilo reconocible. Bien, dices, ah, pues vale, te mola el grupo, ¿qué es lo que tiene de raro tu relación? Pues a ver, yo qué sé, es un grupo que tiene cosas, canciones muy buenas, pero no les he vuelto a ver en directo, no pagaría por ir a verles a ellos solo en directo, porque luego un disco entero suyo se me hace pesado. Pero vamos, pesado como comer engrudo, ¿sabes? sobre la canción, sobre A Galopar, pues bueno, lo que conté hace unos programas, no voy a repetirlo por hacerme publicidad a mí mismo. Escuchad el programa de hace unas semanas, de hace unos meses, ¿no? Voy a contar lo mismo aquí, ¿no? Voy a repetirme. Pues lo que conté hace unos programas, esta canción, la música, el cantautor Paco Ibáñez, se puso música a esta y otras muchos poemas españoles en su exilio francés en los años 60. Esta en concreto es un poema A Galopar de Rafael Alberti. Después muchísimos músicos de muchísimos estilos han vuelto a hacer versiones de A Galopar, pero siempre, eso sí, con la música que le puso Paco Ibáñez. Podemos decir que A Galopar, con la música de Paco Ibáñez y la letra de Rafael Alberti, se ha convertido en todo un símbolo. Me atrevo a hacer de todo cuanto es propio de un hombre. Quien se atreve a más no lo es. Macbeth. Muy bien. El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo. ¿Y piensas conseguirlo haciendo saltar por los aires un edificio? El edificio es un símbolo, como lo es el acto de destruirlo. Los símbolos solo tienen el valor que les da la gente. Por sí solo, un símbolo no significa nada, pero si se unen muchas personas, volar un edificio puede cambiar el mundo. Ojalá lo creyera posible. Pero cada vez que he visto cambiar este mundo ha sido siempre para peor. Mi padre era escritor. Te hubiese caído bien. Solía decir que los artistas mienten para decir la verdad, mientras que los políticos mienten para ocultarla. Uno de los míos. I met my love by the gas was warm. Where my train by the whole canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gas was warm. Bring my train by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clothes are drifting across the moon. Kids are prowling on their beat. Los fastidios. Y esta canción la pongo como pequeño homenaje a todas las viejas ciudades sucias, más o menos grandes, donde vivimos. En concreto, hoy me apetece ponérselo a la mía, a mi ciudad, aunque no sea la mía, a Madrid. Y a esta canción, a este Dirty Old Town, le pasa un poco como a la anterior, como a la Galopar. La han cantado tantos pueblos que no sabes quién es el autor de esta copla. Es copla, copla es, pero no sabes quién es el autor. La canción, la versión que he puesto en concreto es la de Los Fastidios, grupo italiano, que se inspira, suena sobre todo muy parecida a la versión que hicieron de Specials, banda británica, que a su vez se la versionaron a The Pogues, banda irlandesa de rock folk, que se la habían cogido a su vez a The Dubliners, unos irlandeses también, banda de folk muy muy popular, que son como los chimberos de la Isla Esmeralda, porque prácticamente todo su repertorio son versiones. Pero la canción tiene autor. No es de los Dubliners, no es de los Pogues, no es de los Specials, no es de los Fastidios. Es... ni siquiera es irlandesa. ¿Cómo nos podemos creer? Porque es la típica canción de pub irlandés. No, no. Es de la isla del lado. De la sucia... la sucia y vieja ciudad es Salford, ciudad industrial inglesa muy cercana a Manchester. Y la compuso Ewan McCall en el año 1949. Era originalmente una obra compuesta para cubrir un pequeño interludio, un cambio de escena en una obra de teatro no especialmente conocida, llamada Landscape with Chimneys, paisaje con chimeneas. Esas cosas curiosas que deja la música. Y hablando de nuestra sucia y vieja ciudad, la semana pasada, por el monotema, no pudimos recordarlo, pero fue, pues como has visto de ahora, una de esas cosas que cambian la historia, una de esas cosas que todo el mundo recuerda cómo lo vivió, dónde estaba cuando empezó a pasar, cuando pasó lo primero, y de esas cosas que marcan también psicológicamente a una sociedad. Y una de esas cosas también que, como siempre, pagamos más duro sus consecuencias los de abajo, y donde también, como siempre, hubo fachas de mierda instrumentalizándolo para sus sucios intereses. Aunque aquí al menos teníamos en quién cagarnos, teníamos a quién culpar y también podíamos hacer piña y vernos las caras, abrazarnos y llorarlo todos juntos. Estoy hablando, quizá te hayas dado ya cuenta, de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en diversos trenes de cercanías en Madrid, en plena hora punta. Unos 192 víctimas mortales, si no me acuerdo, una gran cantidad de heridos y, como digo, una herida psicológica a una sociedad completa bastante grande. Entonces, ya hacía radio libre en aquel momento. Latido de Libertad era mi programa. Lo emitíamos en Radio Elo, en Orcasitas, barrio obrero también. Y como ahora, eso no ha cambiado, han pasado 16 años, pero en esto sigo siendo igual. La radio era una válvula de escape a las cosas del día a día. Y quizá lo era más que ahora, porque bueno, entonces el único modo de emitir era yendo allí a los estudios que teníamos. Internet estaba bastante en pañales. Ahora puedes contar hasta cuando cagas por 12 redes diferentes. Entonces, pues, hacer una web era complicado, había algún foro, hablabas por Messenger con los colegas y te hacías tu programa de radio y quien lo escuchaba bien. Pero eso del podcast, como estamos escuchando ahora, como que no. El día 12 de marzo de 2004 hicimos un programa especial de Latido de Libertad, un día después de aquellos atentados, porque lo necesitábamos hacer. Y bueno, esto es lo que hicimos. No recupero un audio de entonces, resumido y montado con algo de música unos años después, también en otro de estos aniversarios del 11 de marzo, y joder, aún pone los pelos de punta escuchar eso. Vamos a recordar. De la Tía de Libertad para expresar lo que sentimos aquí en este programa de radio. El día 11 de marzo quedará marcado en la memoria de todas las personas del mundo. La gravedad de lo ocurrido no puede pasar inadvertido para ningún ciudadano del planeta Tierra. Esto no es un atentado contra España, es un crimen contra la humanidad. Es un hecho bárbaro e injustificable. Por eso queremos mostrar nuestra humilde condena, sin paliativos, al terror que nos ha tocado vivir al pueblo de Madrid. Decir bien alto y claro que estamos con las víctimas y con el dolor de sus familiares, No estamos ni con España, ni con la Constitución, ni con el sistema, ni con ninguna de las patrañas que unos fascistas camuflados de demócratas quieren meternos de por medio. Nos negamos a ser manipulados y sentimos asco y desprecio por los gobernantes que han querido politizar un acto tan triste y emotivo, por el mero hecho de rapiñar unos votos. Al igual que sentimos odio y desprecio por los seres humanos que han sido capaces de llevar a cabo semejante atrocidad. Queremos saber la verdad de lo ocurrido, sin mentiras ni demagogias. Queremos sinceridad, a pesar de que nos dé igual quien sea el autor de esta barbarie. Estos hechos son igual de condenables y repugnantes, los haga quien los haga. Por eso, queremos repetir una y otra vez que las únicas víctimas de esto son los muertos, los heridos y sus familiares. No nos importa su nacionalidad o profesión. No nos importa si apoyaban la Constitución o la dejaban de apoyar. Lo que sí nos importa y nos entristece es que, como en casi todos los conflictos, los muertos eran los de siempre. Las personas más pobres, buenas, inocentes y desfavorecidas de este planeta. Ahora bien, además de llorar y sentir rabia e impotencia, debemos reflexionar y hacer autocrítica sobre lo sucedido. Buscar el porqué, ir al principio a la barbarie y sobre todo pensar en estas repugnantes palabras de odio y rencor. Si vosotros podéis matar a nuestros niños y mujeres en Afganistán, Irak, Palestina o Cachemira, ¿por qué a nosotros nos va a estar vedado hacer lo mismo? Deberíamos preguntarnos por qué hemos llegado a esta situación. Como dicen los asesinos, ¿ahora quién nos va a ayudar? ¿América, Inglaterra, Japón? Esto no se soluciona con más violencia, represión o muerte. Esto no se soluciona con falso orgullo o con bonitos discursos. Eso es lo que alimenta la violencia irracional e injustificada. Esto se soluciona tocando la raíz del problema. Se soluciona acabando con las injusticias, las haga quien las haga. Acabando con la pobreza, con la desigualdad. Respetando las diferencias y, sobre todo, no queriendo imponer verdades absolutas a nadie. No se puede actuar sin contar con tu propio pueblo, pero mucho menos sin contar con los pueblos del mundo. Por las víctimas y sus familiares, contra el terrorismo y el fanatismo. Por la paz y la justicia, contra la guerra y su barbarie. Basta ya, solo queremos vivir en paz, justicia y libertad. Postdata, quizá leamos estas líneas con mucho dolor y odio. Quizá lo hagamos con el corazón y no con la cabeza. Pues sí, quizá sea así, porque al fin y al cabo somos seres humanos con sentimientos y eso es lo que nos hace grandes. No somos ni fríos analistas ni fríos activistas. Nosotros sabemos el valor que tiene una vida humana, pero hemos conocido de primera mano lo que es el terrorismo con mayúsculas. También está toda la criminalización, toda la persecución y todo el miedo que... Y el miedo justifica muchísimas cosas, muchísimo más control, muchísima mierda, que es lo que nos va a venir a partir de ahora. Haya sido ETA, salpicará los movimientos sociales. Ya sabéis que ETA es el gran demonio para criminalizar a todo el mundo. Y si han sido ellos, pues tan demonio y tan hijos de puta. Y si ha sido Al-Qaeda, pues mucho miedo nos da por el tema de los inmigrantes. Y comentar una noticia de última hora, no sabemos si la gente la conocerá ya y tal, pero es que por lo visto hace apenas media hora ha llegado una llamada a Euskal Telebista y al diario Gara en la que ETA niega totalmente su responsabilidad en los atentados de ayer, por lo cual la tesis de que es Al-Qaeda los que están detrás de la matanza, pues como que está ganando bastante credibilidad y ganando puntos, pese a que ayer el señor ministro dijera rotundamente y estuviera convencidísimo, como si hubiera sido él mismo el que hubiera puesto las bombas, que había sido ETA. Y... pues parece que por fin hemos logrado contactar con alguno de nuestros amigos que está en la manifestación allí en Atocha. Porque estamos en una zona en la que supuestamente acababa la manifestación y bueno, que ha sido imposible llegar. Yo no sé cómo estará la zona de Colón, donde estaba la salida, vaya. No se oye ningún grito, ni ningún cántico, es más bien una manifestación silenciosa, pacífica, y todo lo que se ve son nombres pintados en la frente de la gente, como, bueno, simple de todos los que no están. Aquí, bueno, lo que se mueve sobre todo es sentimiento de tristeza, más que nada. Sí, tristeza y indignación sobre todo, porque, bueno, porque no estamos todos, porque faltan 200, como poco. Y bueno, la gente, ya te digo, no habla ni de política, ni de gobierno, ni de nada. Sobre todo habla de eso, de los asesinos, sea quien sea, y de las víctimas, que son lo que importan ahora, por lo menos hoy. Simplemente eso, que Madrid resiste, que no nos dejemos achantar, que Madrid es nuestro y no de los hijos de puta que quieren quitarnos y hacernos ir con miedo por las calles, se llamen como se llamen, lleven la pinta que lleven y defiendan la mierda que defiendan. y a por ellos, que son pocos y cobardes. Acabamos de escuchar Non Servio en esta loa a la ciudad de Madrid, que ya los que somos punkis y de aquí nos hierve un poquito el corazón, ¿no? Porque sí, porque no es justo. Nos han dado muchas hostias a los madrileños porque parece que el virus lo sacaron entre el Frente Atlético y los Ultrasur para toserlo por las playas y los pueblos de las Españas. Y bueno, sí, por un lado entiendo y comparto las críticas a los gilipollas. ¿Cómo no voy a compartirlas si convivo con ellos? Joder. Incluso comparto, estoy de acuerdo, esa crítica al centralismo, a lo paletos que somos muchas veces los madrileños cuando salimos y sin darnos cuenta, es algo sociológico por vivir como vivimos y por cómo está estructurado el Estado, pero bueno, Pero ojo ahí, y lo mismo suena a topicazo, Madrid es tierra de acogida, madrileño es quien trabaja aquí, y aunque luego siga cotizando en su tierra de origen porque lo renta más, muchos de esos madrileños que están aquí de acogida, muchos de esos también son gilipollas y también la ha liado. Otro topicazo, sí, estamos rodeados de gentuza, la gentuza siempre hace más ruido que la gente buena, y aquí en esta región, con la densidad de población que tenemos, pues la densidad de tontoligos es mayor. Pero la gente buena, o al menos la gente sin mala intención, aunque luego le salga de aquella manera, es más, se demostró en el 11M, como os he hablado antes, se está demostrando ahora con tantos gestos bien intencionados y gente intentando hacerlo lo mejor posible, le salga o no. Así que vamos a aplaudir a la gente buena y a señalar a los mierdas, sin que eso vaya con un gentilicio detrás. Y bueno, tras este speech de señor pesado, que para eso esté en mi programa y digo lo que quiero, que para eso soy el comandante, vamos a llamar a la guerrilla de Cienfuegos, que a veces os creéis que este programa es un tío solo hablando. No, no, no, somos toda una guerrilla. Turno para la sargento Dulcinea Fernández. ¿Qué nos trae, sargento? Muy buenas. Buenas tardes, caballero. ¿Qué tal están ustedes? No me acordaba de cuál era el nombre de guerra de hoy. Es lo complicado. Es lo que tiene la selva, ir cambiando de territorio para infiltrarse entre el enemigo, que al final tienes que cambiar muy rápido. Sí, sí, aquí en la Sierra Maestra Pinteña es complejo. Yo doy doy la cara con mi capucha, como el subcomandante Marcos, pero el resto toca ir cambiando. Y cada vez estamos más en sierra, porque acaba de llegar una rapaz nocturna que ya fiché la primavera pasada y la he escuchado ya por primera vez en esta primavera. No sé si es un cárabo, un búho o algo así, pero bueno, tenemos rapaces en esta sierra nuestra. Mira, mira, ni tan mal, la Sierra Maestra Mesetaria. Bueno, ¿qué nos traes? Hilaba bien con el speed que hemos soltado, pero para llevarlo hacia el otro lado. Pues yo siempre, más que madrileño, que yo soy de nacimiento, aunque evidentemente por raíces familiares no, siempre he reivindicado la castellanidad. Yo creo que muchas veces ese centralismo, que hay una parte que es muy desagradable, muy chunga, aunque no tanto como nos han hecho pensar estos días, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Siempre reivindico esa parte, digamos, más por lo que debería ser Madrid, lo que el engendro de las autonomías hizo separar a nivel económico. Siempre he defendido esa castellanidad y para mí no hay mejor ejemplo de buen castellano en el siglo XX y de buen escritor castellano que Miguel Delibes. Olé. Miguel Delibes, que es el autor de referencia español del siglo XX, para mí infravalorado fuera del Estado español, seguramente también dentro por su ligación a cierto conservadurismo por parte de la gente que no lo ha leído, y bueno, que para mí debería tener un premio Nobel, que básicamente es el de Cela, que no se lo merece, así de claro, así de claro. Duras declaraciones, empezamos fuerte. Impactante declaraciones, tan impactante como saber que doña Esperanza Aguirre está ingresada en un hospital público, que esperemos que reciba el trato que se merece, por el destrozo que ha hecho estas últimas décadas con todo lo público en Madrid. ¿Qué te digo? Así que sí, yo he sido muy poco de Cela, tanto en persona como a nivel literario, y muy de Delibes desde que empecé a leer. Mis primeros libros de Delibes igual los leí con 10, 11, 12 años y desde siempre he sido un enamorado de su narrativa, de su cosmogonía, de su creación, vamos. Eres delibista, Sí, sí, esta, sí. Esta además, guerrilla es delibista. Además fanático, ya que el Frente Atleti se ofrece a ayudar a la comunidad de Madrid, los ultras de Delibes también estamos dispuestos a lo que haga falta por esta nuestra Castilla. Sí, sí, sí, tenemos formación militar, sanitaria y de... algo sabemos hacer, aunque sea estar en casa los que podemos. Y en el caso de Delibes, a pesar de ser de Valladolid, una de la Castilla, digamos, de más rancia y de rancio en cuanto a rancio abolengo, de clásica, de tradicional, me gustó mucho de él siempre la capacidad, por un lado, de adaptar el lenguaje oral y el lenguaje popular, y por otro lado, captar la riqueza de cada zona en la que él situaba a sus personajes, como en el caso de la novela que quería recomendar, que hablamos del norte de Burgos, que es uno de mis lugares favoritos también de Castilla, si no el que más. En este caso hablamos del disputado voto del señor Cayo, una de sus novelas conocidas, pero no de las más famosas, de la cual también hay una muy buena película de los años 80. No sé si la conocías, hemos comentado antes que igual no, ¿no? No, a ver, me sonaba, por supuesto, de esas cosas. A ver, yo tengo muchos referentes culturales, me suenan las cosas, sé de qué van, pero luego, vamos, sobre todo en cine, tengo un problema grave. Sé reconocer las pelis sin haberlas visto porque me suenan, por esa culturilla general, pero luego de haberlas visto, ¿no? Sabía que existía tanto la peli como, por supuesto, el libro, pero reconozco que lo que me cuentes me va a sonar nuevo. Yo en cine soy igual, ¿eh? O sea, vi la película porque había leído el libro y tenía mucha curiosidad. Pues el libro no lo voy a destrozar, porque es una novela muy pequeñita. De hecho, yo recuerdo haberla leído igual en un día, día y medio. Y básicamente no es un choque, porque no es un enfrentamiento, pero es, digamos, un debate entre el mundo rural, la tradición, lo que se puede entender como conservador, pero que ya muchas corrientes, incluso del anarquismo, se han planteado que tenía muchos elementos revolucionarios y transformadores en ese conservadurismo, con el progresismo, digamos, más característico. Esto es, nos encontramos en unas elecciones, en la víspera de unas elecciones después de la caída del franquismo, en una de las primeras, desde luego, los años finales de los años 70, primeros de los 80, y un partido progresista de la izquierda más conocida se da cuenta, su sede provincial, que en el norte de la provincia de Burgos queda uno de los pueblos en los que no se ha ido a hacer campaña, y solo queda un día antes de que sea el periodo de reflexión. Así que manda a tres personas, que son tres personajes muy característicos, muy arquetípicos del progresismo, sin ser criticado por criticable esto, ¿eh? O sea, no hace mofa de ellos, ni desde luego. Y los manda allí, a el partido, a conseguir votos, con la casualidad, que no era conocida por ellos, de que en ese pueblo solo habitan el señor Cayo, un archienemigo que tiene como vecino que no aparece, y si no recuerdo mal, porque hace muchísimos años que leí el libro, no sé si un personaje extra que había por ahí. Y básicamente el libro, o la idea del libro, y también de la muy buena película que ahora comentaré, es el, digamos, esas diferencias existentes entre el señor Cayo, que representa, digamos, lo rural, lo tradicional, lo clásico, lo campesino, frente al progresismo optimista de finales de los años 70. Uh-huh. Es una novela muy bonita, muy, muy deliciosa a la hora de, con el cuidado que tratan los personajes, el mimo que le tiene a las palabras, la capacidad de captar los detalles del lenguaje específico de esa zona, como he comentado antes. Y que además, aunque el libro es del año 78, hay una película de mediados de los 80 en la que están Juan Luis Galeardo, Francisco Rabal o Lidia Bosch, que a pesar de que yo no soy mucho de adaptaciones cinematográficas y que además entiendo poco de literatura, pero entiendo mucho menos de cine, yo reconozco que la disfruté como un enano, ¿eh? Es que vaya Big Three de actores también, ¿eh? Sí, sí, sí, o sea, la verdad es que son estas películas que en general pues la gente no valora mucho el cine español, y como estamos hablando de los 80 y digamos una temática no muy atractiva para la gente de hoy, se ha quedado un poco en el olvido, pero es una muy buena película, ¿eh? Muy, muy buena película. Así que para estos días confusos, creo que incluso se puede encontrar en YouTube en abierto, si no recuerdo mal. Uh-huh. Igual busco y podemos, si ponemos algún audio, no en este programa, pero sí en el siguiente. Culturalmente sí, le cogió sí, el gusto a este de poner audios. Y iba a decir, me dices que es del 78 el libro, que está de las primeras elecciones democráticas, pero me suena muy actual todo, ¿eh? Porque de esto se ha hablado, sí, se ha debatido mucho en estas últimas, con la irrupción de Vox, las hostias que les han caído al mundo rural por ser quienes le votan, lo que se ha hablado tanto de la nueva política que no ha sabido dirigirse al mundo rural, y por supuesto lo que se habla de la España vaciada como recurso electoral, pero que, vamos, pocos partidos tenían en su programa una puta medida dirigida a ellos. Sí, y lo que a mí siempre me ha molestado, tanto tú como yo nunca provenimos del mundo rural, aunque menos en circunstancias muy concretas no hemos pasado allí mucho tiempo, pero a mí una cosa que me ha molestado siempre es ese mirar por encima del hombro a la gente de los pueblos. Cuando vivimos de ellos, venimos de allí y una cosa muy importante, comemos de lo que sale de allí. Y a mí es precisamente lo que Delibes, que no deja de ser una persona de ciudad, nacida en ciudad, aunque él tenía mucho trato con el campo. Una de esas cosas curiosas que a mí en principio me rechazan mucho, pero que tal, Delibes era un ferviente cazador, además de un ferviente senderista. Y a pesar de ello, de ser de una persona de ciudad, tenía ese cuidado con el campo que a mí me gusta también tener y que me molesta mucho cuando la gente de ciudad parece que, pues eso, pues que si los paletos, que si la gente que no tiene ni idea, que si no hablan bien, que si mira que hay vacas, que si mira que hay gallinas, que si... Y al final si tuviésemos un poquito de respeto, ya no digo cariño, solo un poco de respeto, nos daríamos cuenta de dónde vinimos hace, nada, dos lustros, tres. Cuatro, como mucho. Una generación en nuestro caso, ¿no? Sí. Sí, sí. Nosotros somos hijos de gente que emigró del campo. Pero vamos, mis padres me cuentan de ir a cagar al corral, ¿sabes? Que a veces hay cosas que vemos muy básicas y... Mi familia cuidó animales, tuvo animales y vivió de hacer queso y de pastorear. Como supongo que gran parte de las familias de esa gente que luego se ríe tanto porque es muy gracioso ver a un pastor... todavía por los pocos campos que quedan en Madrid, en vez de pararse a hablar con ellos, que es una cosa que recomiendo vivamente, si alguna vez tenéis la oportunidad, porque se aprende un montón. Mira, sobre todo se aprende, además, porque gran parte de los pastores que quedan de ovejas, y los, por lo menos los que yo me he encontrado, son marroquíes. Y mola mucho hablar con ellos, mucho, mucho, sí. Muy curioso, curioso, ese dato no me había fijado. Por aquí todavía, por nuestra zona, Pinto, más bajando hacia San Martín, etcétera, todavía se siguen viendo bastantes rebaños de ovejas, todavía, bueno, seguimos siendo zona de Cañada Real, pero pues se pierde, se está perdiendo bastante. Sí, queda muy poquito, pero es verdad que esporádicamente para la primavera todavía se puede ver algún rebaño, para enero todavía ves gente trabajando los olivos, diciembre, enero. Y por zonas que no están tan alejadas, como Navalcarnero y demás, puede ver a la gente pues recogiendo la uva en septiembre. Y bueno, pues son los pocos reductos del mundo rural que quedan y que cuanto más los conozcamos, más ganas nos darán de mantener y hacer posibilidad de recuperar, claro. Eso sí, tema complejo, es un trabajo muy duro, ¿eh? Sí, no somos, yo sí, sí. Lo voy a mí me gusta mucho referirme a mí mismo, como trabajo en áreas de comunicación, marketing, trabajo de ordenador, soy un desertor del arao. Yo he huido de eso porque he visto lo duro que es y prefiero evitarlo, las cosas como son. Sí, sí, yo las cuatro veces que llevé alguna huerta era por ocio. Las cuatro verduras que logré sacar no me eran necesarias para alimentarme y si tuviera que ganarme la vida con ello, aparte de mi inutilidad prácticamente absoluta, más allá de meter cuatro lechugas y cuatro patatas, no sería capaz, siendo completamente sincero. Sí, sí, sí. Nos costaría. La verdad es que en un apocalipsis que dejase salir de casa, no como este apocalipsis coñazo que estamos viviendo, en un apocalipsis de verdad estaríamos jodidísimos, amigo. Sí, efectivamente. Tal cual. Bueno, no sé si quieres comentar algo más o vamos con la canción que has elegido para acompañar este disputado voto del señor Cayo. No, podemos pasar al tema ya. Pues vamos con ello, venga, preséntalo tú. Pues básicamente es, ya que era Valladolid y el grupo conocidísimo, por lo menos de nosotros de Valladolid, son los Puaj de años 90-2000, pues vamos a ir con un clásico y son los Cloaca Letal con su canción Valladolid, Cloaca Letal. Vaya himno, pues vamos con ese himno ahí. We'll be right back. Hace muchos años, un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead qué consideraba ella la primera señal de la civilización en una cultura. El alumno esperaba que Mead hablara sobre anzuelos, ollas de arcilla o piedras de afilar. Pero no. Mead dijo que la primera señal de civilización en una cultura antigua era un fémur, hueso del muslo, roto y cicatrizado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes la pierna, mueres. No puedes correr del peligro, ir al río para beber agua o cazar. Eres carne fresca para los depredadores. Ningún animal sobrevive con una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso se cure. Un fémur roto que cicatrizó es evidencia de que alguien tuvo tiempo para quedarse con el que cayó. Trató de la herida, llevó a la persona a una zona segura y cuidó de ella hasta que se recuperó. Ayudar a alguien durante la dificultad es donde comienza la civilización. O como dicen estos leoneses que iban a volver, pero el monotema se lo ha aplazado, a tu lado me es más fácil. Normalmente hachazo hacían brutal punk, pero este era el tema acústico. En la despedida la tocaron en eléctrico, pero no quedó grabada bien. Una pena, hay algún vídeo de móvil. Así que cuando vuelvan, a ver si la tocan en eléctrico. Hachazo, solos ante el peligro. Soledad. Corredor de fondo, sin sabor de la derrota, la vigilia de la araña, las penumbras pantanosas, encerrarse dando vueltas, decisiones personales, mil motivos y uno basta, reafirmarse y levantarse, la mirada desbocada, el reflejo de los sueños. Vigilantes acechantes, de bajada a los infiernos, más que solo ante el peligro, gritando contra corriente, a tu lado me es más fácil, ser igual y diferente. La soledad del corredor de fondo, sin sabor de la derrota, la vigilia de la araña, las penumbras pantanosas. Encerrarse dando vueltas, decisiones personales, mil motivos y uno basta, reafirmarse y levantarse, la mirada desbocada, vigilantes acechantes, más que solo ante el peligro, a tu lado es más fácil, más que solo ante el peligro, gritando contra corriente, a tu lado. Ser igual y diferente. A tu lado me es más fácil. A tu lado me es más fácil. A tu lado me es más fácil. Ser igual y diferente. A tu lado me es más fácil. A tu lado me es más fácil. A tu lado me es más fácil. Ser igual y diferente. A tu lado me es más fácil. A tu lado. Bueno, ya vamos con la última de este programa, Cienfuegos número 76. Estamos intentando emitirlo no solo como podcast, también en Radio Sata, Radio Almaina, Radio Activa y por supuesto en este podcast que estás oyendo ahora. Y bueno, no estamos solos ante el peligro, antes intervenía, va a volver ahora con nosotros la sargento Dulcinea Fernández de esta guerrilla de Cienfuegos. Bueno, acabamos. Nunca me fui. Estaba sobrevolando la terraza de Ortega Smith a ver si está aprendiendo las letritas, que creo que las está juntando y va sacando algunas, el pobre. Va a sacar algún tuit bueno, a ver si enfada a otro país y tal. Sí, tiene que juntar las letritas bien, hombre, pobrecillo. Con sus anticuerpos. Tiene paciencia. Sus anticuerpos sí. Españoles. Bueno, ay, señor. Estamos solos ante el peligro, pero se está viendo a la vez, sobre todo, yo qué sé, con esto de tener que estar metidos en casa, pero a la vez me está dando la sensación de que estamos teniendo una No quería hablar mucho del monotema, pero es que al final hay que hablarlo. Está viendo también un pequeño repunte de vía internet. Los teléfonos tenemos todo el día fritos, como de socializar de otro modo, ¿no? Ya que no puede salir de casa, la gente está socializando a tope, incluso haciendo cosas con desconocidos. Todo esto que está haciendo en los balcones, el fenómeno balcones, a mí me está sorprendiendo. Yo creo que he salido más al balcón de esta casa en la que llevo ya 7 meses, 8. Antes solo salía en verano a comerme un helado mirando por la ventana y a regar los cactus. Y estos días han salido, aunque solo sea por curiosidad, que están pasando muchas cosas. Y también hay gente que está haciendo tales programaciones de salir al balcón a hacer cosas que se le está yendo la olla, pero lo que ha cuajado es los aplausos. Y lo que hubo este día pasado, que me sorprendió el éxito, la cacerolada a los Borbones. Sí, yo me alegré muchísimo, aunque siempre dije que le tengo mucha asco a la monarquía, pero me da bastante rabia el republicano básico que no es capaz de ver más allá de quitar al Borbón y poner una república, que no analiza cómo tendría que ser esa futura república. Pero después de ver cómo Juan Carlos nos la volvía a clavar y va a salir indemne perfectísimamente de ello, cómo se intentaban quitar el muerto en plena crisis, en mi caso personal, por mi pasado profesional, encima que está atacando a mucha gente mayor, que es una cosa que a mí me afecta especialmente, ver cómo ayer tantísima gente salía a la cacerolada contra el Borbón este, pues me alegra un montón. Me gustaría que esto fuera más allá de, bueno, estamos aburridos, estamos un poco hartos de esto, algo de eso, sí. Y salimos al balcón, que efectivamente algo habrá, y que se pudiese convertir en algo más a largo plazo. Vamos, que podíamos, como hay, en Francia hay un verbo muy bonito que no tiene traducción directa al castellano, que es algo así como, digo, bueno, y que es acabar con los Borbones, su familia y todo su legado para siempre. Así que si fuésemos capaces de concretar ese concepto tan francés, es algo que me llenaría de orgullo y satisfacción. Nunca mejor dicho, sí señor. Y por otro lado, pues, al margen de estas escapadas oportunistas y de esta gente que nos sobra totalmente, hablo de los Borbones, pero hablo también de los liberales y de la extrema derecha, que no se le ve por ningún lado, aparte de que la mitad se habían contagiado entre ellos, contándose sus orgías hippies en Vista Alegre. Pues está siendo bonito, más allá de la parte emocional de querer salir al balcón, poder ver una cara que no sea la que estás viendo todo el rato en tu casa y desconectar un poco, como al final las necesidades humanas se cubren en lo comunitario, y lo comunitario al final son las cuestiones básicas, que es la limpieza, son los cuidados, es la alimentación, y eso al final la gente que vive, que trabaja en ello, no deja de ser clase obrera, y siempre que hay una situación de crisis, siempre se demuestra que lo básico es la gente que normalmente está más maltratada por el mercado de trabajo. Absolutamente, ¿eh? ¿Dónde están ahora los directores de marketing, el director de cuentas, no sé qué, comiéndose una mierda intentando justificar su trabajo para no irse a la calle en un ERTE? Están en eso. La gente que cobra mucho. Quien le limpia el escritorio los lunes y cuida no te cruces con él, están ahí dando el tajo. Sí. Y al final es una cosa, pues hasta cierto punto bonita, que se esté reconociendo el trabajo pues a las personas del ámbito de la sanidad, sociosanitario, los carteros, los limpiadores, las cajeras, las reponedoras, las trabajadoras internas y externas de cuidados y las chachas de toda la vida, vamos, que tienen también una situación terrible, porque no ha habido ninguna legislación con respecto a ellas estos días, no tienen derecho a paro si se las despide. Y la gran mayoría, además, se encuentra en una situación, pues siendo personas migrantes, mujeres, con un nivel sociocultural bastante bajo, pues al final es la gente que mueve el mundo, vamos. Nosotros, de hecho, básicamente. Sí. Así están, están las cosas. Bueno, así vamos que, a ir cerrando el chiringuito por hoy. Y entre eso, pues para ir chapando, entre esas personas que mueven que mueven el mundo y que, bueno, pues por X circunstancias nos hemos acordado estos días de él, pues gente que hacía versiones tan chulas desde Asturias como esta canción que vas a poner, ¿no? Eso es, versión de La Polla Records, ellos dicen mierda, desde Asturias, Kilómetro Cero. Nos escuchamos el próximo día que hagamos Cienfuegos, va a ser el número 77, va a ser sobre esto, sobre punk y sobre lo que vayamos hablando. Sargento, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos escuchamos. Ellos dicen mierda. Venga. Y nosotros, amén.